qué gusto el poder estar ya listos para compartir esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Siempre quiero asumir de que ustedes están en las mejores condiciones para iniciar como se debe este día, a hacer que sea maravilloso, hacer que nos sintamos satisfechos de nuestro deber cumplido. En este programa, como siempre, estaremos compartiendo la música popular ecuatoriana. Hoy también tendremos una serenata. Esperamos que ya en breves minutos hagan el arribo aquí a nuestro programa, nuestros invitados, para hablar sobre su música, su trabajo, ese trabajo tesonero que hace que se puedan cumplir las metas y los objetivos. Así que nuestros invitados es el grupo CIMA, que esperamos que en breve vengan para compartir esa música andina, la música que nos pone en contacto con el viento, con la naturaleza, con las alturas, con todo lo que nos puede trasladar, todos los instrumentos, tanto de cuerdas como los aerófonos, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que un abrazo gigante también para todos quienes nos acompañan a través de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, La Premier en Ibarra, y también por acá La Voz de Ingapirca en Cañar y La Voz del Santuario de Baños en Baños, y todos quienes están en nuestra página www.casadelacultura.gov.es y también en el satélite de la Coordinadora de Medios del Ecuador, la CORAPE, www.corape.org.es. Todos son bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué les parece si enseguida nos vamos ya con nuestra reflexión? Bueno, la reflexión de ahora, nosotros tomamos algo especial de la página de Shoshan y esto lleva por título La Niña de los Iris. Vamos a ver qué nos dice y que esperamos que sea nuestra motivación para que las cosas también nos salgan como se debe. Había una vez un chico que nació con cáncer. Un cáncer que no tenía cura. 17 años y podía morir en cualquier momento. Siempre vivió en su casa bajo el cuidado de su madre. Ya estaba cansado y decidió salir solo por una vez. Le pidió permiso a su madre y ella aceptó. Caminando por la cuadra vio muchas tiendas. Al pasar por una de ellas, de manera especial una de música, al ver el aparador, notó la presencia de una muchacha de su edad. Amor a primera vista. Abrió la puerta y entró sin mirar nada que no fuera ella. Acercándose poco a poco, llegó al mostrador donde se encontraba. Ella lo miró y le dijo sonriente, ¿te puedo ayudar en algo? Mientras él pensaba que era la sonrisa más hermosa que había visto en toda su vida, sintió el deseo de besarla en ese mismo instante. Tartamudeando le dijo, sí, me gustaría comprar un CD. Sin pensar, tomó el primero que vio y le dio el dinero. ¿Quieres que te lo envuelva? Le preguntó la joven. Y obviamente tenía una sonrisa agradable, una sonrisa de vida. Él respondió que sí. Y ella fue al almacén para volver con el paquete envuelto y entregárselo. Y tomó y salió de la tienda. Se fue a su casa y desde ahí, ese día en adelante, visitó la tienda todos los días para comprar un CD. Siempre se lo envolvía la joven, para luego llevárselo a su casa y meterlos en el closet. Él era muy tímido para invitarla a salir y aunque trataba, no podía y no podía. Su mamá se enteró de esto e intentó animarlo a que se atreviera a invitarla a salir. Así que el siguiente día se armó de coraje y se dirigió a la tienda. Como todos los días, compró otro CD. Y como siempre, ella se fue atrás para envolverlo. Él tomó el CD Y mientras ella no estaba mirando, rápidamente dejó su teléfono en el mostrador y salió corriendo de la tienda. ¡Ring! ¡Ring! Bueno, como sonaba el teléfono, su mamá contestó. ¿Aló? Era la chica. Preguntó por su hijo y la madre comenzó a llorar. ¿Y saben ustedes cuál fue la respuesta para aquella pequeña? Murió ayer. Hubo un silencio prolongado, cortado por los lamentos de su madre. Más tarde, la mamá entró en el cuarto de su hijo para recordarlo. Abrió el closet y en vez de la ropa, lo primero que encontró era un montón de CDs envueltos. Ni uno estaba abierto. Tomó uno y se sentó sobre la cama para verlo. Al abrirlo, un pedazo de papel salió de la caja plástica. Decía, hola, ¿quieres salir conmigo? Me gustas mucho, Sofía. Al ver esto, la madre empezó a abrir uno y otro y en cada CD había un papel igual. Así es la vida. No esperes demasiado para decirle a ese alguien especial lo que sientes. Díselo hoy, en este instante. Mañana puede ser tarde. Si usted está solo, amigo o amiga, coja el teléfono o salga de su casa. Visite a las personas que quiere, que ama. Y si está acompañado, exprese su cariño y su afecto en el momento. No esperemos para más tarde, para mañana, o porque me olvidé, o porque tuve que hacer esto, esta otra cosa. Expresemos lo que sentimos en ese instante. Ya lo está haciendo en este instante. Porque nosotros, desde acá, desde los estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Viracocha, quien le habla, pues le dice a usted cuán especial es para nosotros. Sin que usted sintonice los 940 AM o la www.casadelacultura.gov.es, para nosotros es imposible poder realizar estos programas. Siempre son importantes para nosotros. De manera especial, ¿no? Autoestima arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Que esa es la que necesitamos. Actitud positiva para poder expresar lo que realmente está en nuestro corazón ahí guardadito y que se nos hace difícil poderlo expresar. Abrazo gigante. Y bueno, nosotros, para acompañarles a este abrazo y a esta motivación a la que les estamos invitando, pues nosotros hemos traído acá al dúo de los hermanos Navarrete. Grandes éxitos junto al arpa y la canción que va a sonar para todos ustedes, acompañada de Rosas, la flor que a usted le guste, que sea su favorita, para ti. ¿Quisieras viajar por Latinoamérica durante 15 días totalmente gratis, sin sorteos ni concursos? Ven al tercer Festival de Cine Latinoamericano, La Casa CineFest. Recorre por 13 países latinoamericanos, mirando 28 producciones cinematográficas del momento. Tómate unas vacaciones y ven al festival del 1 al 15 de abril en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Flaxo Cine, Universidad Central y Cumandá Parque Urbano. En la Casa CineFest tenemos lo mejor del cine. Compruébalo tú mismo entrando a www.lacasacinefest.es o búscanos en Facebook. La Casa CineFest. Latinoamérica te espera. La entrada a todo el festival es libre. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional. Un encuentro con los talentos ecuatorianos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Florilegio Musical Ecuatoriano. Laura Ríos Armijos le invita a sumergirse en la sonoridad de los diferentes ritmos ecuatorianos. Recuerde, Florilegio Musical Ecuatoriano, en www.casadelacultura.gov.es y 940 AM de la primera radio pública cultural del país. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y hoy les decía que vamos a tener un contacto con el viento, contacto con la naturaleza, con esas alturas, con lo que nos inyecta de magia. Y para conversar sobre proyectos, sobre logros, éxitos, hoy nos acompaña un grupo de jóvenes talentosos de nuestro país. Bueno, yo me voy a permitir en este instante en nombrarles, mientras ustedes en este espacio, en este escenario, con el aplauso recibimos a estos artistas. Bueno, se trata de Rommel Chorlango. Él nació el 7 de julio de 1998, hijo de Raúl Chorlango y de Margot Pumisacho. También se ha dado cita a este encuentro Marco Chuquisala, quien nació el 18 de junio de 1979, hijo de Luis Chuquisala y de Marta Satián. También está su hermano, Carlos Chuquisala. Él nació un 23 de marzo de 1992. Son integrantes de una agrupación que nació en el 2001, ya con estos jóvenes talentos, porque también arrastran una gran trayectoria. De lo que entiendo, sé que algunos de ellos han sido integrantes de otras agrupaciones, que prácticamente esta agrupación, con esas prolongaciones o quizá con esos procesos que viven las agrupaciones, pues tienen alrededor ya de unos 20 años. Pero bueno, la historia la van a contar nuestros invitados, nuestros protagonistas aquí en este programa intercultural Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos, ¿con quién empiezo? Marco. Buenos días, muchísimas gracias por este espacio que nos brinda esta prestigiosa emisora. Bueno, estamos muy contentos, muy felices de compartir nuestro trabajo aquí en este medio de comunicación. Un saludo muy especial a los radioescuchas. Bueno, decía yo que ustedes tienen una trayectoria un poco amplia, pero prácticamente lo que es CIMA, ya cuando ustedes se consolidan con este nombre, porque veo que tuvieron otros nombres, es en el 2001. Así es. Bueno, el proceso de musical, se puede decir, nosotros inició en las aulas del Colegio José María Velasco Ibarra, con quien les habla, y otros compañeros, bueno, que también es parte del grupo, lamentablemente este día no pudo asistir. Pero bueno, nació, sus inicios fueron ahí. Luego de varios cambios, inclusive cambios de nombres, cambios de integrantes, logramos consolidar el grupo en el 2001, y a partir de eso hemos venido trabajando permanentemente y no sin cambiar el nombre, se puede decir, ya con de manera estable. De las imágenes que hemos podido observar aquí en sus redes sociales, como CIMA, que he podido encontrarlos en el YouTube, veo que hay una, es una agrupación de jóvenes, incluido niño, una niña. Así es. Bueno, tenemos el gusto también de presentar y vamos a escuchar ya, creo que en breves momentos, también la voz de mi hija. Ella tiene 10 años, participa también del grupo, está integrando el grupo ya alrededor de un año y medio aproximadamente. Y bueno, también tenemos aquí a varias generaciones de artistas, se puede decir. Nosotros los que iniciamos, soy el fundador y soy la única persona que del grupo que permanece como fundador. Tenemos nuevas generaciones, mi hermano, que está aquí presente, aquí en Rommel, que son... Rommel todavía está en el colegio, ¿no? O sea, está en el papá secundario. Son guaguitos. tengo otro compañero que es baterista, también está recién cursando el colegio. Entonces, son realmente la mayor parte de integrantes de la agrupación son jóvenes. Más jóvenes que yo. Yo diría que todos son jóvenes. Bueno, vamos a ir conociendo de a poco a estos talentosos ecuatorianos, pero en este instante nos vamos a permitir hacerles escuchar una de las canciones. Este es un danzante que lleva por título Allá en Chimborazo. Autor Marco Chuquisala, ¿verdad? Así es. ¿Por qué esta canción? Cuéntanos un poquito de historia antes de escucharla. Bueno, esta canción quiere contar musicalmente, ¿no? Musicalmente, bueno, también tiene un texto, pero lo que pretende es contar la historia de la migración interna del país, que se dio hace décadas y también sigue existiendo eso, ¿no? Quizás en menor grado, pero la migración interna. Somos producto, muchas personas que vivimos en las ciudades somos producto también de la migración. Entonces, yo soy nacido en la provincia de Chimborazo. Mis padres me habían traído a los 2 años de edad. Entonces, este tema un poco cuenta eso. No solo mi historia, como digo, sino también la historia de mucha gente que viene acá, luego se educa, luego... se instruye, se puede decir así, adquiere profesiones, de pronto nuevos rumbos, pero esta educación que se va adquiriendo nos ayuda a mantener, a entender mejor nuestra historia, nuestra cultura y sobre todo a valorarla, ¿no? Bueno, yo me voy a permitir en este instante, antes de escuchar esa canción, para no hacerle esperar a nuestro amigo o amiga oyente, saludos cordiales, Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida. Hoy nos encontramos con el grupo CIMA, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Adelante. Laurita, Carlos Julio le saluda, un saludo muy especial a todos los radioescuchas de la Radio de la Casa de la Cultura y un saludo especial al grupo CIMA, deseándole lo mejor en esta carrera tan bonita que es la música. Laurita, ¿cómo estás? Yo, como siempre, muy bien y más feliz todavía cuando los oyentes nos dan la respuesta en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Efectivamente, hoy nos encontramos con el grupo CIMA, jóvenes talentosos como usted, mi estimado Carlos Julio. quiero recordarles que quien nos llama en este instante es integrante del trío Luz de América, quienes hoy tienen, el día de mañana, 1 de abril, es decir, que ustedes empiezan el año con bombos y platillos. Cuénteme. Lo que les aconsejo al grupo CIMA es que se apeguen a Laurita Ríos, que es la hada madrina de los músicos. qué maravilla, bueno, gracias. El día de mañana vamos a presentar el tributo al ritmo. Es nuestro volumen 3 del grupo Luz de América. Vamos a tener artistas invitados como Doris Acosta. Se va a presentar un ensamble juvenil arpegio de guitarras, el coro Encanto Internacional. También tenemos a Milton Bautista, que es el salsero, y como vamos a hacer el tributo al ritmo, vamos a presentar nosotros el grupo Luz de América a las 18:30 en el Teatro Prometeo, y hacemos la invitación, bueno, ya no la invitación porque, lastimosamente o afortunadamente, se vendieron todas las entradas, o sea, está lleno el teatro. No les creo, entonces ya no tengo silla. No, usted es la principal, usted tiene el palco. Bueno, pues mi estimado Carlos Julio, o sea que tienen invitados muy talentosos también que van a acompañar en la presentación de este CD, que lo que acabo de ver en este instante en las redes sociales se llama Tributo al Ritmo. Sí. ¿Y por qué tributo al ritmo? Tributo al ritmo tenemos porque, bueno, interpretamos géneros como la salsa, el merengue, el pasacalle ecuatoriano, con creaciones propias de nosotros, con covers. Bueno, va a ser una noche bien bonita y vamos a hacer un reconocimiento también de la Casa de la Cultura, el auspicio de la Casa de la Cultura a los diferentes artistas, y ojalá que nos ayude usted también, Laurita Vera. Ahí estaremos en primera fila, mi estimado Carlos Julio. Le deseo a usted y a todos sus compañeros muchísimo éxito, que les vaya muy pero muy bien. Vale la pena el esfuerzo, el sacrificio, cosas que tenemos que hacer, así es el bajaje de todo esto, pero me alegra muchísimo que ya puedan presentar su tercer volumen, y sobre todo cuando hay talento y los ecuatorianos que ponen ahí su huella a través de escribir la poesía para convertirla en música, mi estimado Carlos Julio. Muchas gracias, Laurita. Entonces, y las esperamos. Bueno, creo que va a haber otro concierto por la cantidad de gente que tenemos. Vamos a ver si hacemos otro concierto con el auspicio de la Casa de la Cultura mismo. Ojalá que usted nos abra las puertas. Siempre abro las puertas, no yo, sino la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Y al Grupo CIMA, que sigan adelante y que vamos para adelante con CIMA. Un abrazo, mi estimado amigo. Luz de América les invita mañana, 1 de abril, a las 18:30. Gracias, un abrazo gigante para ti. Un abrazo, Laurita, y que Dios te bendiga y que sigas adelante. Tú también. Bueno, no sé si quieren, gracias. ¿Quieren dar alguna respuesta? Lo que les está deseando es muchísimo éxito. Bueno, muchísimas gracias también al compañero del arte. Igual le deseamos éxitos en su trabajo musical también. Bueno, nos vamos con esta canción que se llama Allá en Chimborazo, y la hacemos llegar también con un abrazo gigante hasta Estados Unidos para Raúl Ramos. Soy nativo de Chimborazo. Allá la vida era dura, la injusticia era peor. Con Leonidas Proaño, el obispo de los indios, recuperamos la conciencia y la dignidad. Resonaron los churros y bocinas, los ponchos rojos florecieron en el campo. Luchamos por la tierra que nos alimentaba, por las comunas, por el agua y por la vida. Yucanchi pisterecho tacharinchi. migración y pobreza. La lucha por mejores días continúa. Seguimos adelante. La esperanza vive. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, seguimos nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Canciones inéditas, canciones que necesita que el público maravilloso como ustedes, pues las tenga en la mente y también en su corazón. Porque se necesita... ¿Qué, Marco, para poder uno escribir y dejar la huella? Porque a veces decimos, no hay artistas, no hay creaciones, y sí las hay. No, en realidad sí hay. Bueno, yo trabajo en un medio en donde estoy inmerso con muchos artistas, muchos compositores. Y sí hay. Lamentablemente, el tema de la difusión, hay cierto problema, ¿no? A veces no hay la difusión adecuada, o de pronto no hay los medios adecuados también. Lo que nosotros hemos optado es por no hacer esta especie de quejas, sino más bien trabajar con los recursos propios, con lo que más se pueda. Mi estimado Rommel, ¿qué significa para ti ser parte de esta agrupación? Bueno, para mí ser parte de la agrupación es algo hermoso, algo lindo, subirse a un escenario con ellos, compartir cada ensayo, cada encuentro. Y no llevo mucho tiempo con ellos, al máximo ya llevo 2 años. Con el grupo. Muchísimo, diría yo. y bueno, combinar estudios, mi estimado Raúl. Carlos. Compartir estudios, compartir ensayos, compartir también la música, es algo que muy pocos lo podemos hacer a veces, porque hay una presión grande de por medio. No puedo dejar el colegio, no puedo dejar de pronto la universidad, pero tampoco puedo dejar la música. Sí, es algo que se lleva, como decir, en la sangre. Es un compromiso adicional que se tiene personal, o en este caso sería grupal. Estar en el grupo es un esfuerzo adicional, que se puede decir, pero es algo que uno se hace con pasión, con ganas. Y que a veces se deja cosas que son, se puede decir, primordiales por ir a ensayar o por ir a la presentación. Bueno, vamos a ir a escuchar más música. Por acá tenemos un albazo también, que Marco es el autor de esta canción que se llama Desilusión. Pero antes de que nos comentes ahí, combines Desilusión, nosotros escuchábamos el primer tema musical, que era Un Danzante, y ahí escuchábamos que haces intervenir, nos decías extra micrófonos, a tu abuelito. Cuéntanos esa experiencia, ¿qué pasó? O sea, sí queremos conocer, que nos cuentes... ¿Cómo hiciste, cómo motivaste a tu abuelo para que pueda grabar? Bueno, como ya he referido del tema, este tema recoge un poco la historia, ¿no? La historia de la migración, y obviamente hay que tomar desde las raíces de donde proviene todo esto. Entonces, mi abuelito fue parte de los movimientos indígenas de allá de Chimborazo en su época, y esto cuenta realmente, en el texto cuenta esto, y son historias que él me ha contado en reiteradas ocasiones. Sabemos, los abuelitos repiten sus historias, sus anécdotas, me ha contado en distintas ocasiones de eso, ¿no? Entonces yo traté de resumir todo su historia, todas sus experiencias vividas con el Monseñor Leonidas Proaño, con indígena, y bueno, y dije qué mejor manera que él, aprovechando que aún le tenemos en vida, pueda dejar plasmado su voz ahí, su historia de pronto contada en síntesis, ¿no? Pero que quede ahí. Luego, en el transcurso del tema, al final del tema, vienen las nuevas generaciones, una generación ya no de queja, que se puede llamar así, sino más bien de esperanza, de cambio, de que estamos en mejores días, de que tenemos la esperanza de seguir adelante, de la esperanza de mejorar. Entonces, por eso también cambio generacional, luego intervienen personas de otras edades, ¿no? Terminando en la intervención de una niña, en donde dice que la esperanza vive. Eso es, Laurita. ¿Y Desilusión? Desilusión, bueno, son esos temas que... este tema tiene mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo de creación, pero hemos decidido reeditarlo en este volumen. Tal vez una experiencias propias, experiencias de los amigos también, una historia de amor, una desilusión de amor, se puede decir así. Pero también plasmado con el tema de crear música ecuatoriana, porque a veces nos falta eso, ¿no? A veces escuchamos reediciones de la música ecuatoriana, pero como que nos falta un poquito crear nueva música ecuatoriana. Entonces he decidido también aportar de alguna manera con ritmos ecuatorianos. Bueno, y ustedes saben, siempre hemos hablado sobre estos procesos que ha vivido nuestro país, pero miren que la generación avanza. Y cuando decimos desilusión, bueno, desilusión es tristeza, de pronto dolor, pero ponerle algo alegre, ¿por qué? Porque nos ayuda a sobrellevar situaciones que nos pueden pasar en la vida cotidiana. Así que aquí les va, desilusión, autor Marco Chuquisala, nuestro invitado de hoy. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recordándoles, vean, la invitación, vamos a ratificar la invitación que nos hizo de tributo nuestro amigo Carlos Julio Mayorga del trío Luz de América, para que se den cita mañana a las 18:30 en el Teatro Prometeo de esta institución, en la que habrá de todos los géneros musicales. Presentan ellos su CD, y igual que Sima, pues ellos también ponen al descubierto su talento a través de sus creaciones. Bueno, avanzamos. Nosotros queremos hacer llegar un saludo de Patricio Robalino, quien nos escribe en este instante y dice: buenos días, Laurita, saludos cordiales desde Huasipungo. Un abrazo afectuoso al grupo Sima y a Marco Chiluisa por su incansable... Marco Chuquisala, por su incansable labor. Y si puede comentar su trabajo de liderazgo en la música popular. puesto que Marquito ha sido un gran líder de AMAPE, Asociación de Músicos Andinos Populares del Ecuador. Un abrazo musical a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a Patricio. Sabemos también que es un eterno luchador, que con su grupo, la agrupación Huasipungo, siempre está trabajando por la cultura del país, haciendo su aporte. Y bueno, en efecto, justamente con él, otros compañeros, en el 2001, justamente se crearon estos procesos de AMAPE, que es la Asociación de Música y Danza Andina Popular del Ecuador, en donde aglutina agrupaciones tanto de musicales y tanto de danza, que trabajan de manera conjunta para en pos de la cultura ecuatoriana, ¿no? Trabajando a favor de la difusión, el desarrollo de la música y de la danza andina. Y a propósito de eso, ¿cómo miran ustedes? Voy contigo también, Carlitos. ¿Cómo miran ustedes el desarrollo de la música popular? Bueno, en realidad se puede decir que es un poco lento en la actualidad. No hay mucha difusión de la música nacional. La música popular ha sido echada un poco a un lado, aunque recientemente he visto que hay grupos y artistas que están tratando de recuperar eso, y es muy gratificante ver eso, que tratan de mezclar los ritmos autóctonos nuestros, por ejemplo, como es un albazo o un fox incaico, un danzante, mezclan con ritmos nuevos, por ejemplo, con técnicas de jazz, con técnicas de reggae, con rock, cosas así. Entonces tratan de dar un nuevo timbre a la música nacional, y a mí me parece muy excelente, porque es una manera de tratar de cautivar al público joven haciendo eso. ¿Y tú, mi estimado Romer? Bueno, yo en mi caso me siento muy feliz al compartir la música nacional, porque en la actualidad los jóvenes con Ricoya casi ya no escuchan música nacional, se les pregunta y como que se olvidan. A veces estamos con amigos y se pregunta, ¿has escuchado otro grupo? Entonces como que se va perdiendo la música entre los jóvenes, las nuevas generaciones. Y como dijo mi compañero Carlos, darle ese timbre a la música nacional es gratificante y muy hermoso que se difunda así la música nacional de aquí de Ecuador. ¿Y usted, Marco? Bueno, como dicen mis compañeros, felizmente hay un nuevo movimiento, me parece que generado desde los artistas, en donde se está poniendo nuevos elementos de la música, está revitalizando, se puede decir. Justamente hoy en la mañana estaba viendo en el YouTube, había un programa del pasillo ecuatoriano, por ejemplo, hay unas fusiones que se llama con jazz, con elementos del pop, cosas así que de pronto sí llaman la atención y podemos mantenerle viva nuestra música, porque como decía hace un momento, lamentablemente hasta una época atrás lo que se ha hecho es solo regrabar, se puede decir, los temas que fueron éxito o de la época de oro que se dice de la música ecuatoriana. Entonces lo que se ha hecho a veces es poner un poquito de ritmo, poner, qué sé yo, elementos nuevos, pero también me parece importante de seguir apostando también con música nueva, ¿no? Sobre todo ecuatoriana, porque si los ecuatorianos no difundimos nuestra música, ¿quién más va a hacerlo? No vamos a esperar que, qué sé yo, de otro país vengan y nos den difundiendo lo nuestro. Entonces los artistas debemos ser responsables en trabajar sobre todo con nuestra música o por nuestra música. Bueno, nosotros, a propósito de hablar de música, pues vamos a escuchar una de las canciones con la interpretado por la hijita de Marco Chuquisala, que nos acompaña aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Este lleva por título Tren al Cielo. Alejandro Lerner es el autor de esta canción, y que, bueno, nosotros la hemos escuchado en la voz de otros artistas, pero ahora sí, con talento ecuatoriano aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. La interpreta, ¿cómo se llama el nombre de tu...? Caterine. Caterine no está aquí porque seguramente está en la escuela, pero en otra oportunidad le invitaremos para compartir con ella y que nos cuente esa experiencia de vida. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Florilegio Musical Ecuatoriano, siempre se honra en recibir a jóvenes talentos de aquí, de nuestro querido Ecuador. Y sobre todo que siempre, como nos decía Patricia a través de ese mensaje, jóvenes que intentan visibilizar el trabajo, demostrar nuevas cosas. Así que, miren, a nosotros nos gustaría mover la manija del reloj, regresarle otros 60 minutos más para seguir compartiendo. Nos quedamos a veces con esa sensación de que nos quedamos muy cortitos. Así que, mis estimados amigos, para mí es el compromiso de continuar, de invitarles en una próxima oportunidad para seguir conversando. Y tenemos un deber todos aquí. Vamos a invitarle al abuelito de Marco para hacer una producción especial, para conversar sobre esa lucha y sobre todo con la pasión que él hace, el participar en las canciones de sus nietos y de dejar también parte de esa trayectoria, porque son cosas que uno ya no se las puede encontrar, ¿no es cierto?, que están ahí guardaditas. Pero ese es nuestro compromiso, mi estimado Marco. Gracias por haberte dado cita. Muchísimas gracias, más bien a ustedes por abrirnos las puertas. Nosotros estamos muy gustosos de presentar al público nuestro trabajo. Reconocemos también el trabajo de esta radiodifusora. Y bueno, estaremos muy gustosos de regresar acá cuantas veces nos invite. La próxima semana nos vamos a poner en contacto a través de las redes para invitarte, para comentar sobre lo que nos decía Patricio, ampliar un poco más este tema sobre la música popular, ese trabajo que tú has realizado, Marco, y obviamente seguir escuchando la música de Cima, que vale la pena que el público conozca el trabajo que ustedes realizan para poder producir estos CDs, que los pueden encontrar ¿dónde? Bueno, los pueden encontrar personal directamente, no nos pueden encontrar sobre todo en las redes sociales. Ahora, no necesariamente es la adquisición del CD, de pronto pueden bajarse del canal de YouTube que nosotros tenemos. Estamos por ya publicar todos los temas del disco, tenemos ya publicados algunos. Tenemos un videoclip del Tren del Cielo, el último tema que habíamos escuchado. Y estamos por trabajar también en otros videoclips de otros temas inéditos. El disco tiene 13 canciones, son 7 temas de recopilación y 6 temas inéditos. Esperamos que el público le guste. Como digo, nos pueden encontrar como Cima Ecuador en las páginas tanto del YouTube y en el Facebook, sobre todo en el Facebook. Cima Ecuador, se escribe la S-Y-M-A. Esta Cima Ecuador, Cima significa, o se puede decir, son las siglas de una frase: sentimiento y música andina. Así está, así. Música y sentimiento andino. Claro, S, Y, M, I. Cima, ahí está. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube, Facebook, Twitter. Con lo mismo. Ya. Mi estimado Rommel, gracias por haberte peleado del colegio y haber venido para compartir con nosotros. Muchas gracias a la invitación y un saludo para todos los del colegio que me dieron permiso de venir acá. Qué chévere, nos da muchísimo gusto. Sabes que la manifestación artística también nos ayuda a crecer y sabemos que eso te ayudará a tener mucha fortaleza para sacarte solo 10. Y a ti, Carlitos, también gracias. Muchas por gracias, Laurita, por la invitación al programa. Esperamos estar nuevamente aquí. Un saludo para los compañeros que están ahorita ausentes, especialmente para Flavio, que está enfermo, que se recupere pronto. Mateo, fuerzas que para que se cure. Así que bueno, mis estimados amigos, gracias por haberme acompañado, gracias a nuestros invitados y esperamos tenerles en una próxima oportunidad. Que sigan disfrutando de la programación de su radio, la primera radio pública cultural del país. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶